Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos y queridas, bienvenidos al programa número 365 de Proyecto Terror. Claro que sí, cada noche es Halloween y sobre todo, sí, quienes nos reciben son los Monsters. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Ay, que hemos comenzado con cierto estrés, que estábamos aquí como muy relajados y se nos ha echado el tiempo encima. Ya, y no te has dado cuenta, pero no me podía poner la diadema, se me había incrustado en la cabeza y estaba intentando desatascarla. Hijo mío, qué difícil. Se ve que hoy, nada, está visto que comenzamos la noche un tanto atravesados. ¿No había trastolillos por la...? Aquí en la emisora sí. Porque lo comentabas tú. Así que nada, por ahí estarán haciendo de las suyas. ¡Estamos quietos ya! ¡Leñe! Bueno, hoy tenemos un menú. Bueno, bueno. Con postre incluido. Es verdad. Bien, pues hoy en Proyecto Terror, lógicamente, vamos a tener que hablar de... el estreno de la semana, como es Dark Shadows. El gran estreno. El gran estreno del Tito Burton, que tiene nueva peli con grandes protagonistas. Y nosotros, claro, vamos a ir al cine de cabeza este fin de semana a verla en procesión, como si fuésemos a Lourdes. Bueno, pues nosotros vamos a ver las películas de Tim Burton. Pues si de rodillas no. No. Pero vamos a ir. No. O sea, nos gustaría que nos hubiesen así en un palio dorado, pero no tenemos tampoco mucho afán de sufrir. No, ¿para qué? Como mártires. Santas sí, pero mártires no. No. Bueno, eso primeramente. Después llega tu sección. Mi sección musical con, pues, primero lanzamientos, tres de ellos. Paradise Lost, Pact. Un nuevo grupo que ya te diré de dónde viene, que vale. te va a gustar. Y Marilyn Manson, Patricia. Ay, el Tito Manson. Otro grande, el reverendo ha vuelto. Hoy tenemos a la familia muy cerca, al Tito Burton, al Tito Manson. Todos, todos. Y luego tenemos, pues, un super hiper mega especial. ¿Y por qué super hiper mega especial? Pues porque vamos a hablar de Alain Sexsvén, porque viene a España, porque cumple 30 años de... el grupo. El grupo. El cantante, ¿no? Uy, el cantante 30 y otros 30 también. Y bueno, y ya de paso pues comentar que hay un disco que cumple 20 años, que es el Open Heart Surgery de Alain Sexsvén. Entonces, además, es un poco todo a la vez. Vale, además vas a explicarle a Andrew Eldritch quiénes son los, claro, Alain Sexsvén. Que no lo sabía, pues se lo vamos a explicar. Si no, no es lo que sabía, no lo supiera, es que le importaba tres pitos, sí, decía, ¿no? No le interesaba lo más mínimo. Bueno, pues nosotros vamos a informarle plenamente en tu sección musical. Eso es. Y después tendremos una pequeña lectura de un pequeño... Uy, me lo cargo todo. Ya. De un pequeño relato. El relato se titula El Protector y está incluido en el libro Fantasmagoria, de José Luis Romero Campillos, editado por Valentía Autores. Además, José Luis es amigo de este programa. No es la primera vez que narramos uno de sus cuentos, uno de sus relatos. Bueno, y esta vez, pues toca de nuevo. De este libro, que además está muy bien, son relatos cortos, es una publicación ideal para llevar en el bolso, en la mochila, en un momento dado, estás esperando el autobús, el metro, que te pase un camión por encima y uy, cuánto tarda en llegar. Bueno, pues me voy a ir leyendo un relato que son, vamos, de unos ambientes en los que nos gusta estar a todos los que escuchamos La Cripta de Proyecto Terror. Y terminaremos con el postre, lógicamente, con un cadáver. ¿Que no engorda? Para nada, te deja, vamos. Tiene calorías negativas. Me ha encantado, calorías negativas. Bueno, un cadáver a los postres. Una comedia muy divertida, con humor negro, nos hemos reído viéndola, tiene unos golpes buenísimos, del año 1976, con una serie de actores maravillosos. Entre ellos está uno que, bueno, no era actor, sino escritor. Sí que alguna de sus obras se llevó al cine, como Desayuno con Diamantes, pero en esta ocasión pues él decidió ponerse delante de la cámara, como fue Truman Capote. Eso es, y bueno, también hay un par de películas que hablan sobre Truman Capote, aunque él no aparece. Por eso te digo que sí, que sus obras literarias se llevaron a la gran pantalla. A Sangre Fría también se llevó a la gran pantalla. También. Y bueno, luego hicieron una película sobre él, Truman Capote. Claro, pero en esta ocasión él es un actor, forma parte de ese elenco. Y ello será en La Cripta de Cine Presenta, al final del programa. Ya os digo, como postre, un cadáver. Y también tenemos que felicitar a uno de los grandes. Es verdad, se me olvidaba ya. Claro. Esta semana, Dave Gahan, cantante de Depeche Mode, ha cumplido 50 añazos. Y yo he de reconocer que es el grupo de... Lo sabemos. Ay, es el grupo de mi alma. Les tengo una devoción total, absolutamente. Qué palabra. Sí. Una devoción. Fe y devoción tienes en ellos. Absolutamente. Y por eso vamos a felicitarle. Le mandamos, seguro que nos oye, seguro. Seguro, sí, sí. Le llega nuestra felicitación. Y por eso hoy vamos a comenzar Proyecto Terror con Depeche Mode. Personal Jesus. Del álbum Violator, uno, a mi modo de ver, uno de sus mejores discos. Sí, sí. Y el Duque Negro está de acuerdo, así que lo que diga el Duque Negro va a misa. Uno de mis favoritos también. Bueno, chicos, pues nos ponemos las botas, el sombrero, nos vamos al lejano oeste, vestidas de negro, por supuesto. Y nos quedamos con Depeche Mode, Personal Jesus. Bienvenidos a La Cripta. You're wrong. ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OIF. Ah, genial. La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OIF para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a Pues estaba yo mirando Duque Negro. ¿Qué has visto? Bueno, pues en diferentes páginas web que hay de cine, con los estrenos que llegan esta semana. Por supuesto, entre ellos Dark Shadows, de Tim Burton. Uy, ¿qué es esto? Una pelusa. Fuera. Ay, sí, una pelusa. Bueno. Lávate. Y que, aparte de la película de Tim Burton, he visto que hay otra que, por lo menos, el argumento es cuanto menos interesante. Es una película protagonizada por Sean Penn. ¿Ah? Y a ver si la encuentro. A ver, se titula Un lugar donde quedarse. Y tú ves el cartel y Sean Penn está a medio camino entre Robert Smith y Terence Stamp. ¿Ah, sí? En Las aventuras de Priscilla, reina del desierto. La verdad que lo he visto y he pensado, es Robert Smith. Pues sí. Es un biopic de Robert Smith, pues o sí. Algo así, pero no... Bueno, pues no esta película, Un lugar donde quedarse, es una coproducción entre Italia, Francia e Irlanda. Y aparte de Sean Penn, la protagoniza también esta peli Frances McDormand, la musa de los hermanos Coen. De hecho, está casada con uno de ellos. Y la historia de Un lugar donde quedarse es esta. Cheyenne es un judío cincuentón, antigua estrella del rock, que sigue la estética gótica y lleva una vida aburrida de prejubilado en Irlanda. Bueno, bueno, bueno. La muerte de su padre, con el que hacía tiempo que no se trataba, lo lleva de vuelta a Nueva York, donde a través de la lectura de algunos diarios reconstruye la vida de su padre en los últimos 30 años, en los que se dedicó a buscar obsesivamente a un criminal nazi que se había refugiado en Estados Unidos. Así a priori, el argumento me atrae. Con una inexorable lentitud y sin capacitación alguna como investigador, Cheyenne, contra toda lógica, decide continuar la tarea de su padre y emprende la búsqueda del nonagenario alemán a través de Estados Unidos. Bueno, pues es como si Robert Smith se mete a detective. Sí, yo cuando lo vi ya te digo, o es Robert Smith, o es la tía de Robert Smith, o es los dos a la vez, son la misma persona. Pues es Sean Penn. Sí, sí. ¿Mm? Luego a ver si podemos extraer el audio del tráiler y lo ponemos. Pero ahora vamos a ocuparnos de un tío al cual adoramos, a Tito Burton. Tim Burton, lo nuevo, ¿qué podemos decir? Sombras tenebrosas, aunque todo el mundo dice Dark Shadows. Bueno, más cool, no sé. Bueno, es que la serie original era Dark Shadows, Dark, ¿no? Shadows. No sé si llegó a ser Sombras tenebrosas aquí. Yo la verdad es que no he visto ni la serie original ni una película que se hizo posterior en los 90. Yo tampoco. Estamos ahí un poco, bueno, tenemos que... Tim Burton a enseñárnoslo. Yo creo que sí, que sería ideal, ¿eh? Bien, pues aparte de Johnny Depp, en el reparto también está Chloe Moretz, Helena Bonham Carter, esposa de Tim Burton, Eva Green, Michelle Pfeiffer, que siempre sale estupenda esta mujer, yo no sé cómo lo hace. Bueno. Tiene un pacto con el diablo, está claro. Sí, con su cirujano plástico. Bueno, llámalo X. Thomas McDonnell, Bella Heathcote, Gulliver McGrath, Jackie Earle Haley y Johnny Lee Miller. De sobra conocido es que está basada en la serie de televisión de los años 60 creada por Dan Curtis. En el año 1752, Joshua y Naomi Collins, con su joven hijo Barnabas, zarpan de Liverpool, en Inglaterra, para iniciar una nueva vida en Estados Unidos, en América. Pero incluso un océano tan vasto no es suficiente para escapar a la misteriosa maldición que ha supuesto una plaga para toda la familia. Pasan dos décadas y Barnabas tiene el mundo a sus pies, o por lo menos la ciudad de Collinsport, Maine. Barnabas es rico, poderoso, el dueño de Collingwood Manor, y es además un inveterado playboy. Bueno, para aquella época, pues imagínate, no sé. Hasta que comete el grave error de romper el corazón de Angelique Bouchard. Angelique es una bruja. Como tú. Bueno, vale. Si tú lo dices, Duque Negro. Es una bruja en todos los sentidos de la palabra. Le condena a un destino peor que la muerte. Le convierte en un vampiro y después, mírala ella, qué simpática, le entierra vivo. Dos siglos más tarde, Barnabas es liberado inadvertidamente de su tumba y emerge en el muy cambiado mundo de 1972. Llega la música disco, baby. Vuelve a Collingwood Manor para descubrir que sus grandes fincas están en ruinas. Los restos disfuncionales de la familia Collins no han quedado mejor parados y cada uno de ellos esconde oscuros secretos. La matriarca Elizabeth Collins, interpretada por Michelle Pfeiffer, ha convocado a la psiquiatra residente, la doctora Julia Hoffman, Helena Bonham Carter, para que le ayude con los problemas que aquejan a su familia. Vamos, que la psicóloga tiene tajo, ¿eh? Perdón, la psiquiatra. Y en ese feudo también residen el inútil hermano de Elizabeth, Roger Collins, su rebelde hija adolescente, Caroline, y el precoz hijo de 10 años de Roger, llamado David. O sea, asuntos de familia. El misterio se extiende más allá de esta familia, hasta el conserje Willie Loomis y la nueva niñera de David, ese niño prodigio de 10 años. La niñera se llama Victoria Winters. ¿Y qué es lo que ocurrirá? Pues lo mejor es ir al cine este fin de semana y comprobarlo. Dark Shadows. Me llamo Barnabas Collins. Hace 2 siglos hice de Collingwood mi hogar, mi amor. Hasta que una bruja celosa me maldijo, condenándome a las sombras. ¿Qué me has hecho? Por siempre. ¿Qué demonios es esto? Ya viene. Ya viene. Dígame, habitante del futuro, ¿en qué año estamos? En 1972. ¿En 1972? Mi amada Collingwood. Y la familia Collins. ¿Y este de dónde ha salido? De un ataúd, señora. Ya. No se va a quedar a vivir con nosotros, ¿no? Me cae bien. Bienvenido a casa, Barnabas Collins. ¿Cuándo pueden estar listos los caballos? No tenemos caballos. Tenemos un Chevrolet. ¿Qué tipo de brujería es esta? ¡Manifiéstate, pequeña cantora! Hola, Barnabas. ¿Te acuerdas de mí? ¡Bruja! ¡Me convertiste en esta horrible criatura! Puedes colocar tus preciosos labios en mi trasero y besarlo una y otra vez. Si lograra que me amaras. ¿Con qué? ¿Con un hechizo? ¡Con esto! He de decir que los años no pasan igual para todas. ¿Es así de verdad? Ya lo creo. Si no puedes ser mío, acabaré contigo y con tu familia. Fallaste. Haré que el negocio negocio familiar recupere sus días de gloria. Arde, cariño, arde. Lucha, Barnabas. Lucha por nosotros. Lucharé, ya lo creo. Ámame. Y muerto. Lamentable giro de los acontecimientos. ¿Estás colgado o no parece? Intentaron lapidarme, no colgarme. Pero no funcionó. Estás escuchando Proyecto Terror. Ladies and gentlemen, boys and girls. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Háblanos, Duque Negro. Pues voy a hablar, y voy a hablar de música, de lanzamientos, como siempre, y vamos a empezar hablando de Paradise Lost. Creo que nunca han estado en la cripta. Yo creo que no. Ya era hora, Patricia. Pues sí, no además, sé qué ha pasado. No sé si vienen de concierto también. Todo a la vez también, un poco, sí. Sí, sí, han lanzado un nuevo disco, Paradise Lost. Vamos a empezar diciendo que son de Reino Unido. Que ay, pensé que ibas a decir que son de Reynosa. De Reynosa, son de Reynosa, Paradise Lost. Lo que pasa es que se fueron a Reino Unido de pequeños. Reynosa, para todos aquellos que no sepáis dónde está, es una localidad de aquí, de Cantabria, capital del Valle de Campo. Y Patricia, para todos aquellos que no la conozcan, no se ha tomado la pastilla. Voy a ello. Continúo, que mientras bueno, tanto voy a por el vasito de agua. Pues como te decía, los Paradise Lost, Reino Unido, y formados en 1988. Tienen nuevo disco, como comentábamos, su título, Tragic Idol, es el número 13 de su carrera y ha sido lanzado el 23 de abril, el día del libro, ¿verdad? Yo creo sí, que sí. Sí, sí, pues el 23 de abril han lanzado su nuevo disco. Desde el 22 de marzo se puede ver en el nuevo videoclip en YouTube, el tema Honesty in Death, y vamos a hablar de la gira que pasa por España. El próximo viernes 25 de mayo estarán en el Sony Sphere Festival en Getafe, Madrid, y el viernes 20 de julio en el Festival Costa de Fuego en Benicàssim, y al día siguiente Marilyn Manson, que luego lo volveremos a repetir otra vez. Esto es uno parar. Así que este Festival Costa de Fuego pues tiene muy buena pinta, hay más grupos, igual lo comentamos, y si no, pues que lo busquen en la web, que algún grupo le gustará seguro. Y bueno, Tragic Idol, el nuevo single, ha llegado al número 6 en Alemania y al número 2 en la Rock Chart de Reino Unido. Y ha llegado también a Proyecto Terror, Tragic Idol. Que nos hemos quedado un poco así. ¿Tragic Idol? Sí, Tragic Idol es el título del disco y el tema, el nuevo single es Honesty in Death, que claro, lo estábamos buscando, no la encontrábamos, pero es Honesty in Death el título del single, Tragic Idol es el nombre del disco. Veo que no soy la única a la que le hace falta tomar la pastilla. Ay, hija mía, qué pena. Tears into myself. Siguiente canción. Pues escuchábamos a Paradise Lost, su Honesty in Death, y cambiamos de país, cambiamos de registro, cambiamos de grupo. Vamos a hablar de un grupo nuevo. Cambiamos de estudio, o sea que nos vamos ahora mismo de aquí. Cambiamos de ropa interior también, todo, todo. Y vamos a hablar de este nuevo grupo que se llama PACT. P-A-K-T. Pronunciarlo como queráis. Y le comentaba antes a Patricia que le va a hacer ilusión, yo creo, al menos un poco. No sé si luego le gustará tanto el sonido, pero bueno, te comento de dónde salen estos PACT. No hace mucho hablábamos que de la salida de dos miembros de Angwan, de la banda. Ajá. De, en concreto de Chris Ruiz y de Gio Van Olli. Ali Olli. Bueno, pues han formado este nuevo grupo. PACT, su nuevo disco, bueno, su nuevo disco, su primer disco, su disco de presentación, Berlín. Ha salido a la venta el 27 de mayo en el sello Out of Line. Y poco más podemos decir, Patricia, es una banda nueva. Tienen dos singles, dos videoclips. Y lo que vamos a hacer es escuchar el segundo, Lichterloh, que ya se puede ver en el YouTube oficial de Out of Line, pues se pueden ver los dos videoclips. Y bueno, vamos a presentar a PACT con su tema Lichterloh. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. Lichterloh, die schwarze Armee brennt wie Menschen. Y continuamos con la más grande. Continuamos con Marilyn Manson. Espera un segundo. A ver, ¿te oyes? Ya, ¿te oyes mucho? ¿Te oyes poco? Me oigo muy bien, Patricia, me viene muy bien. Y vamos a hablar de Marilyn Manson, que vuelve el reverendo, Patricia, por fin. El 30 de abril ha salido el primer álbum de Marilyn Manson fuera de Interscope Records. ¿Qué significa esto? Pues que ha hecho un poquito más lo que le daba la gana, porque allí le tenían un poquito encorsetado al pobre. ¿Más? Y ahora... ¿Con esos corsetes que gasta? ¿Más todavía? Y ahora ha fichado por una otra discográfica, Cooking Vinyl, y de los miembros originales solo queda el propio Marilyn Manson y Tuyi Ramírez, que yo me conformo, la verdad. Me conformo. Hay alguno que me da más pena, por ejemplo, como Zimzum, que ya hace mucho tiempo que no está, pero hay otros que se acaban de marchar que, bueno, pues no sé yo lo que aportaría. Como que te da lo mismo. Sí, bastante, la verdad. Y lo bueno es que ha vuelto Tuyi Ramírez, que ya volvió en el disco anterior, pero... Habíamos estado un par de discos sin él. Que se había ido. Se había ido no sé dónde. Bueno, sí lo sé, pero bueno. De retiro espiritual. Otras cosas. Y bueno, pues a Marilyn Manson y Tuyi Ramírez. Bueno, también se ha ido hasta el batería de Nine Inch Nails, que les acompañaba. Se acabó hasta el gorro. Han quedado ellos dos solitos. Bueno, alguien les ayudará también, digo yo. El título del nuevo disco de Marilyn Manson. Satán. Les va a ayudar Satán. Les inspira todo. Son como cuando tenía los éxtasis Santa Teresa de Jesús, pero al revés. Lo mismo. Un rollo chungo. Y bueno, ¿cómo se llama el nuevo disco, Patricia? Pues no lo sé. Pues Born Villain, es como nacido villano o algo así, Born Villain, y son 14 nuevos temas, son 13 nuevos temas y una versión en la que colabora Johnny Depp, por cierto, en esta Ay, nueva algo versión. Había leído, sí. Mira, eso te pasa por leer, que te enteras de las cosas. Y bueno, han entrado directamente en la lista de los 10 discos más vendidos en más de 15 países con este Born Villain. ¿Qué tenemos en este disco? Pues yo la verdad que estoy muy contento, Patricia, porque los dos últimos discos de Marilyn Manson, a ver, yo creo que nunca me va a defraudar como para no comprarme el disco, porque para mí siempre ha sido uno de los más grandes, pero no estaban a la altura. Lo sé, me consta que Hay últimamente que estabas tú un poco así con él, un poco reticente. Y este nuevo disco, a ver, no llega tampoco a las grandes obras de Marilyn Manson, pero sí que es bastante mejor que los dos anteriores, en mi opinión. Y la gente que había perdido un poco la fe en el reverendo, yo creo que la va a recuperar con este Born Villain. Recuerda un poquito al sonido del Antichrist Superstar, al Mechanical Animals. Es un poco un batiburrillo de todo, de lo que hacía antes, de lo que hacía últimamente. Y bueno, ahí está. Yo lo recomiendo para volver a confiar en el reverendo. El reverendo se recicla en el púlpito. Pues sí, y va a venir a España el sábado 21 de julio, como te comentaba Benny Cassin. Y tiene un nuevo single, No Reflection, que si te parece lo escuchamos y nos vamos ya con el especial. Me parece. I'm weak, 7 days I'm weak. Don't run. yahoo.es. Sunrise, come every morning. Sunrise, come every morning. Bringing back the warmth to the ground. Toma ya, Duque Negro. Dale, ahí, bien, con los aliens X-Fen, Patricia. ¡Vibraciones por un tubo! Oye, esto es muy ochentero, ¿eh? Esa ay, caja de ritmos. Como nos gusta, todo, toda la vez. Esta me va a encantar. Toda la vez y todo el tiempo. Todo junto, pónmelo todo. Aliens X-Fin, que son los protagonistas de tu monográfico de hoy. Pues sí, y ya dijimos los motivos. Se cumplen 30 años de la formación del grupo, 20 años de uno de sus discos, luego te comentaré por qué es de mis favoritos. Vale. ¿Y qué vienen a España, Patricia? A vernos a ti y a mí. Por supuesto. Y a nadie más. Vamos a comentar primero las fechas y luego ya nos metemos de lleno en... Sí, porque tenemos que organizarnos la agenda, ¿eh? Claro, las comentamos ahí y luego las repetimos al final para el que tenga problemas de memoria. Vale, tómate otra pastilla, anda. Pues mira, jueves 24 de mayo en Barcelona, viernes 25 de mayo en Madrid y sábado 26 de mayo en Valencia. No queda nada, la semana que viene no, la siguiente. Uh-huh. Les tenemos sí, aquí ya en España. En dos semanucas. Y bueno, vamos a hablar de Aliens X-Fen y cómo define el propio Nick Fenn al grupo. Bueno, al grupo, más que nada, pues a lo que él crea, porque viene a ser un poco como ocurría la semana pasada con Eldritch, los Sisters of Mercy. Pues en este caso, pues Nick Fenn y Mrs. Fenn. ¿Cómo definen el grupo? Aparte de la música, el arte de los discos, porque son cuadros que pinta también Nick Fenn. Pues según él son que metes en una batidora calaveras, fantasmas sorprendidos y pesadillas recurrentes y ahí tienes Aliens X-Fen. ¿Ves? Poniéndolo todo. Claro, y me recuerda mucho lo que dices tú, lo de pesadillas recurrentes, que dices tú que se les va un poquito la olla y que son muy machacones. Bueno, hoy no vamos a ganar para pastillas, kilos y kilos. Formados por Nick Fenn y Mrs. Fenn en 1982 en Londres, con un sonido death rock, industrial y post-punk. Comenzaron actuando en el mítico club gótico Batcave, junto a bandas como Specimen y Sex Gun Children. En agosto de 1983 editan su primer single, Ignore the Machine, que es lo que está sonando ahora mismo. Fue un éxito absoluto en la lista independiente del Reino Unido. Ese mismo año, 1983, lanzan su primer disco de estudio, Who's Been Sleeping in My Brain, que también contenía el single Lips Can't Go. Al año siguiente lanzan su segundo disco de estudio, Acid Bath, su mayor éxito, número 4 en la Indie Chart del Reino Unido, y que incluía también los singles Rip, Dead and Buried y Trip to the Moon. Trip to the Moon alcanzó el número 3 en la Indie Chart de Reino Unido. Esto es Trip to the Moon. Eso es. O sea, un super viaje a la luna, a ¿no? la luna. Toma trippy. Thank you. Y hemos comentado los comienzos de Alan Sexsmith, unos comienzos con bastante éxito, bueno, éxito relativo, siempre dentro del underground, pero éxito, la verdad. Bueno, luego te comentaré que llegaron a salir hasta la MTV, pero bueno. Cuando la MTV era la MTV. Eso es. Ahora a veces se te olvida que es un programa de música, un canal de música. Sí, porque todos son series. Sí, y los realities. Que no vamos, por su ausencia. No vamos a ser falsos, nos encantan los realities, nos encantan las series, pero sí, queremos sí, música. Sí, yo también la veo, pero queremos música. He hecho en falta eso. Videoclip. Programas de música. Música non-stop, 24 horas al día, señora. Bueno, pues como te comentaba, después de este éxito de Alan Sexsmith, pues no me gusta decir que se estancaron, porque no es que se estancasen, pero no llegaron a subir más allá. Siempre se quedaron ahí a esa altura. En ese estadio, ahí. Nunca llegaron a ser masivamente famosos. Y bueno, pues se han mantenido lanzando discos de calidad y llegando a ser una banda de culto hoy mismo, porque es lo que son realmente. Al LP Acid Bath, que comentábamos antes, le siguieron los discos Maximum Security en 1985, It the Album en 1986, Here Comes James 1987 y Another Planet en 1988. Como ves, Patricia, a disco por año. Y entre todos estos discos, pues temazos. Por ejemplo, I'm Doing Time in a Maximum Security Twilight Home, I Walk the Line, Smells Like y tantos otros. La verdad es que para importarle tres pitos quiénes son Alien Sexsmith, Andrew Eldritch tiene que reconocer que han heredado de él una costumbre, que es la de los títulos y las canciones largas. Largas, largas, largas, vamos. Pues mira, ahora que comentas de los Sister of Mercy que hablábamos la semana pasada, me fue mucho más sencillo encontrar información de los Sister of Mercy con solo tres discos que de los Alien Sexsmith con 11 discos que tienen. Igual es un poco más difícil, sí. Sí, sí, porque no. Lo que comentabas, ¿no? Son un grupo que tiene un público en ciertos ambientes, en ciertos círculos, y no han salido de ahí. Y quizás son círculos un poco más herméticos que los de los Sister of Mercy, ¿no? Sí, llegaron a triunfar más masivamente quizás los Sister of Mercy. Y bueno, pues llegamos a la década de los 90, si te parece, Patricia. Me parece. En 1990 lanzan su séptimo disco de estudio, Curse, que contiene uno de sus mayores éxitos y singles más recordados, No I'm Feeling Zombified. El vídeo fue emitido varias veces por la MTV, como te comentaba, Patricia. Llegaron a aparecer por la MTV, se dejaron ver. Dos años después, en 1992, hace 20 años, ay, editan Open Heart Surgery. El pasado mes de marzo, exactamente, es cuando se ha cumplido los 20 años del lanzamiento. Y comentarte que la edición en LP y en casete pues están descatalogados. Pero no te vas a creer lo que me ocurrió a mí, Patricia, que me lo encontré en una feria del disco en LP, maravilloso, y le tengo en casa este LP. Supongo que lo guardas como oro en paño. Bueno, fíjate, a veces lo escucho y todo, que me da miedo. Da miedo sacarlo, ¿no?, de su funda. Que se desintegre, no, está en muy buenas condiciones, la verdad. Y bueno, pues este octavo disco de la banda, el Open Heart Surgery, consta de 8 temas, y entre los que se encuentran el single Magic, para el que se rodó un videoclip, y uno de mis temas favoritos de Alan Sexsmith y de este disco, que es Linky Mabon, que la vamos a escuchar ahora. Out of its mind. Así es como estás tú, Duque Negro, zombificado. Deja de lamer mi hueso, que cantábamos antes. Linky Mabaum, deja de lamer mi hueso, ¿no? Que decía él. Pasamos a las zombies, que estamos zombies perdidas ya. Qué pena, en fin. Bueno. Sin más a estas horas. Pues vamos a continuar un poco con el sonido maníaco de Alan Sexfen, que continúa en 1997 con su disco Nocturnal Emissions. Y una curiosidad de este disco, Patricia, es que el tema Garbage de este disco es una respuesta al grupo Garbage. Porque Shirley Manson, en la cara B del single Stupid Girl, canta You're an Alien Sex Fan. Lo hemos comentado. Bueno, yo dije antes el vídeo. En el Facebook. En el Facebook de Proyecto Terror, no sé si te diste cuenta. Sí, sí, sí. Pues mira, se mandan mensajes entre Shirley Manson y Nick Fenn. Uy, seguro que tienen algo. Pues ni. Sí. Seguro. Esquizofrenia, los dos. Bueno, eso ya es algo. Y bueno, después de este Nocturnal Emissions de 1997, tuvieron un parón de 7 añazos, Patricia, en el que solo editaron un directo y varios recopilatorios. Pero cuando digo varios, son como 3 o 4. Y bueno, pues Alan Sexfen volvieron en 2004 con su disco Information Overload. Y por último, en el 2010, salió al mercado el último disco de estudio de la banda, por el momento, Death Trip, que lo estuvimos comentando en Proyecto Terror en aquel momento. Es el disco número 11, como te decía, y para la crítica y los fans, pues ha sido lo mejor que ha grabado en los últimos años Alan Sexfen. Y bueno, a la espera de un nuevo disco, a la espera de los conciertos en España, que como comentábamos, el jueves 24 de mayo en Barcelona, viernes 25 Madrid y sábado 26 en Valencia. Y como la semana pasada nos quedamos con este tema de los Sister of Mercy, Temple of Love. ¿Por qué? Porque era el primero que yo había escuchado de los Sister of Mercy. Pues ahora, porque ha habido la gana y porque fue el primero que escuché de a los Alien Sexfen, vamos a escuchar Now I'm Feeling Zombified. Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo 1 euro. ¿Compramos un boleto? ¿El de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Este relato se titula El Protector. Incluido en el libro de relatos Fantasmagoria, de José Luis Romero Campillos, editado por Valentía Autores. La situación comienza a resultar desesperada. John nota cómo sus dedos, aferrados precariamente al tronco de un arbusto, providencialmente enraizado en el borde mismo del acantilado, empiezan a mostrar señales de cansancio. Un dolor sordo, desgarrador, atenaza los músculos de sus brazos y se va extendiendo veloz, inexorablemente, por el resto de su vigorosa anatomía. A duras penas ha logrado mantener la calma hasta el momento, pero ahora respira con dificultad y puede sentir el temblor y la agitación invadiendo todo su cuerpo. Haciendo acopio de fuerzas de forma inconsciente, vuelve a gritar pidiendo ayuda. ¡Socorro! ¿Me oís? ¡Por favor, socorro! Alguien escuchará mis gritos. Jane y Robert no pueden andar lejos. Quizás Joan o Richard. Dios, espero que alguien me oiga. No aguanto más. John trata de evitar mirar de nuevo hacia abajo. Una aterradora sensación de vértigo le había inundado unos instantes atrás, cuando sus ojos se habían posado mecánicamente en las profundidades abismales de la angosta sima que se abría unos 3 metros bajo sus pies. Sus piernas no han dejado de moverse, buscando un apoyo imposible, inexistente. Balanceándose lenta, insidiosamente, se halla, literalmente, suspendido sobre la insondable cavidad rocosa. El flexible tronco del arbusto como único asidero. Un sudor denso y frío baña su macilento rostro. Un resbalón accidental había sido el causante de esta absurda situación. John se había deslizado pendiente abajo al ceder accidentalmente una porción de tierra y piedras bajo su paso firme. Había caído rodando por la ladera, cuyo desnivel no era, por fortuna, demasiado pronunciado, hasta llegar al lugar donde ahora se encontraba. Logró detener en el último momento su caída al vacío, asiendo intuitivamente y con ambas manos el tronco de un arbusto, interpuesto milagrosamente en su camino, surgido en el borde mismo del precipicio, mas, a pesar de su arraigo, el débil tronco amenazaba con acabar rindiéndose bajo el peso del robusto cuerpo de John. Sin apenas tiempo para pensar, vuelve a gritar pidiendo ayuda de forma desesperada, confiando en que sus compañeros de excursión, aquellos mismos a los que había decidido hacer caso omiso tan solo unos minutos atrás, cuando le habían insistido en que no debía tomar la senda por la que finalmente había acabado internándose, por considerarla extremadamente peligrosa, lleguen a oír sus peticiones de auxilio. Su cuerpo y especialmente su rostro se encuentran totalmente magullados, pero no presentan ninguna herida de gravedad. No han transcurrido ni tan siquiera un par de minutos cuando empieza a ser consciente de que las fuerzas le están abandonando. Le están abandonando, sí. Vuelve a gritar, consternado. De repente, un sonido que recuerda el aleteo de una gran ave se hace patente, acercándose velozmente desde el incierto cielo poblado de nubes. John. El ángel se posa majestuosamente en el borde del saliente del que John pende. Le tiende la mano, inclinándose hacia él, y con voz cavernosa y profunda le apremia. «Cógete a mí, rápido, no hay tiempo que perder, coge mi mano». John, sintiéndose inesperadamente salvado, abre los ojos y dirige su mirada esperanzada hacia la voz de su benefactor. Un escalofrío recorre entonces su espina dorsal, al tiempo que un estremecedor alarido escapa de su garganta, justo antes de despeñarse. Un alarido espeluznante que es repetido una y otra vez por el estrecho abismo que va tragando vertiginosamente su dolorido cuerpo. Sorprendido, desconcertado, abriendo sus fauces pobladas de afilados y amarillentos colmillos, de forma desmesurada, el ángel grita también, pero en su caso, el grito no responde al temor, sino a la rabia, la impotencia. La desesperación se adueña de su ánimo. Su cuerpo, excesivamente voluminoso, no puede pasar a través de la angosta grieta. Nada puede hacer, nada, para salvar al humano. Lenta, parsimoniosamente, repliega sus negras y membranosas alas, semejantes a las de un murciélago gigantesco, descomunal. De sus brillantes ojos, rojos como las llamas del mismísimo infierno, brota un mar de lágrimas, tan oscuras como el verdoso tono de su escamosa y hedionda piel, lacerantes lágrimas que trata de enjugar con el dorso de sus velludas y afiladas zarpas. El dolor por la pérdida humana resulta desgarrador. Su misión, esta vez, ha fracasado. Me llamo Alfonso y soy de La Laguna. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayuda a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto? El de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Hola, me llamo Alfonso y soy de La Laguna. A través de este anuncio... Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in

director oriundo de Detroit, quien desarrolló gran parte de su carrera en el teatro de Broadway. De hecho, fue nominado a 5 premios Tony y también en la televisión, con incursiones muy interesantes en el cine, como la que esta noche nos ocupa. Y quién sabe si su trayectoria hubiese sido aún más fructífera si el demonio del SIDA no se lo hubiese llevado en 1984 a los 57 años. ¿Qué sabes de ese tal Twain? Nació en San Francisco en 1906. Su madre era católica romana y su padre judío ortodoxo. Se separaron 2 horas después de casarse. ¿Algún hijo? Ah, sí, una hija de 32 años. Se llama Irene, pero todos la llaman Rita. Una chiflada. No pares, nena, que vas muy bien. Detenido en 1932 en Chicago por venta de Biblias pornográficas. El fiscal no pudo presentar pruebas porque la iglesia se negó a devolver las Biblias. No hay nada más hasta el 1946, cuando le detuvieron en El Paso por intentar pasar un camión de americanos blancos a México para coger melones. Le mandaron al hospital de Dallas para observación mental. Debe ser un pájaro de cuenta, chica. ¿Qué más? Ah, sí. Oye esto, Sam. Lionel Twain tiene una característica física interesante. No tiene meñiques. ¿Qué me dices? ¿De modo que Twain solo tiene 8 dedos? No, tiene 10. Solo que ninguno de ellos es meñique. Has trabajado bien, nena. Gracias, Sam. ¿De dónde has sacado la información? No, escribí a Twain y se la pedí. Esta comedia es una deliciosa parodia con tintes policíacos que cuenta con el guión de Neil Simon, prolífico y galardonado autor neoyorquino, tanto de novelas como de obras de teatro y guiones cinematográficos. A él se deben títulos que, tras su paso por las tablas, luego han sido llevados al celuloide, como La extraña pareja, en la pantalla, protagonizada por Jack Lemmon y Walter Matthau, o Descalzos por el parque, obra musical que contó con una pareja de rutilantes estrellas para su adaptación al cine. Por cierto, fue la primera adaptación del escritor al cine. Y la pareja protagonista en aquella ocasión fueron Jane Fonda y Robert Redford. Y os preguntaréis por qué hemos incluido esta película en la cripta de cine presenta. Pues porque es un film plagado de auténticas estrellas de la interpretación, porque nos encantan los antiguos caserones colmados de misterio y los personajes de millonarios excéntricos que, no teniendo mayor ocupación que la de su ociosidad, se regodean orquestando auténticos juegos de Cluedo en sus lujosas y decrépitas mansiones. La verdad es que en cuanto al reparto es difícil decidir sobre a quién puede considerarse cabeza de cartel debido a los estupendos actores cuyas interpretaciones fluyen a la perfección. Eso debieron pensar los productores y el director del film, así que decidieron iniciar la película mostrando los nombres en diabólico orden alfabético. En definitiva, un elenco de auténtico lujo parodiando a los detectives clásicos de las novelas y el cine. Años de montar a caballo, cielo. ¿Comprobando estado cosas, Charlton? Ah, Wang. Dora, ¿te acuerdas de...? Pues claro, encantada de verle a Wang. Siempre un placer, señora Charlton. Qué maravilla de traje. Tiene que decirme dónde lo ha encontrado. ¿Esto? Oh, esto, traje antiguo, lo tengo hace años. Presento hijo adoptivo, Willy. Oh, Oriente se encuentra en Occidente en los sitios más extraños. Ríe, Charlton. Cuánto me alegro de verle. ¿Conoce a Wang? Oh, sí, sí. Tuve el placer de cenar una vez en Shanghai con el inspector Wang. Han Ching Chu Ko Dun Wu Fang. Ah, se acuerda. Sí. Usted cenó Han Ching Chu y yo Ko Dun Wu Fang. Mi esposa, el inspector Perrier. Très charmant. Perdone el polvo de nuestro cuarto. Culpa mía, debí soplar primero. Me permito presentar a mi chofer y secretario, Marcel Cassé. Enchanté. ¿Se ha recuperado del accidente, Marcel? Oui, monsieur. Pero, ¿cómo lo sabe? Por su forma de inclinarse. Lado derecho del cuerpo atropellado por un Citroën, supongo. También he detectado un sonido metálico, lo que me induce a creer que le pusieron una cadera artificial. ¿De acero? De aluminio. Tan sagaz como siempre, Charlton. ¿Y usted, señor Charlton, no gustó que señora tiñela cabello de lubio? ¿Cómo dice? Señora Charlton, pelo lojo. Usted, pelo lubio en hombro. ¿Significa que ella tiñó lojo en lubio, luego otra vez lojo? ¿O tal vez significa que...? Lo siento, Wang, equivocado. ¿Vamos a cenar ya, por favor? Papá, has metido... Y en la boca japonesa. Debe ser horrible que te quiten una cadera. Oh. ¿Le duele? Solo cuando hace humedad. El escritor Truman Capote es el acaudalado Lionel Twine, en cuya mansión se desarrolla toda la trama. Esta fue la única vez que se vio al autor de Desayuno con Diamantes interpretar un papel en el cine. Los magníficos David Niven y Maggie Smith son el matrimonio formado por Dick y Nora Charleston, basados en los Nick y Nora Charles de la novela de Dashiell Hammett, El hombre delgado, llevada posteriormente a la gran pantalla en forma de saga cinematográfica protagonizada por William Powell y Myrna Loy. Peter Sellers, inolvidable, al que hemos visto en La Pantera Rosa, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, El Guateque, Bienvenido Mr. Chance, es Sidney Wong, investigador oriental al que acompaña su hijo adoptivo. El personaje de Sellers está influenciado por Charlie Chan, detective creado por el escritor L. Der Biggers en 1925 para el periódico The Saturday Evening Post. Elsa Lanchester, la inolvidable novia de Frankenstein del ciclo de la Universal, es la adorable y un tanto entrometida Jessica Marbles. Este nombre nos recuerda a cierta ancianita inglesa aficionada a resolver crímenes. ¿Se encuentra bien, señorita Withers? ¿Quiere tomar su medicina? No. Se ha dormido. Un trago me vendría de perla, señor Charleston. Si no recuerdo mal, la cuestión alcohólica es su departamento. Será para mí un placer. ¿Y esta cacatúa? ¡Sam! ¡Jesse! ¿Cómo estás? ¡Sam Diamond! Señor Diamond, tiene un agujero en la espalda. No sabe cómo quedó el otro. Silencio, por favor. Escuchen sonido extraño. Dios mío, la mascarilla. Viene de la mascarilla. Son los últimos estertores de la muerte. ¿Qué podrá significar? Significa la cena, señor. No tenemos gong. ¿Es de edad? No, es de edad. Peter Falk, inolvidable Colombo, es el detective Sam Diamond. Y Aileen Brennan, vista esta actriz, por ejemplo, en El Golpe, junto a Paul Newman y Robert Redford, es su secretaria y amante. En el caso de Falk, son claras las influencias de un personaje creado por, de nuevo, Dashiell Hammett. El actor de Colombo es una auténtica parodia, en el buen sentido, de Humphrey Bogart y su interpretación de Sam Spade en El Halcón Maltés, de John Huston. El actor James Coco interpreta a Perrier, un investigador belga, de tieso bigote, aspecto pulcro y un tanto remilgado. Con ese origen y esa descripción, sobran los comentarios acerca del investigador en el que se basa este personaje, ¿verdad? Y el californiano James Cromwell, visto en Star Trek VIII, Primer Contacto, Deep Impact, la versión de 2004 de Salem's Lot o Spider-Man 3, entre otras, se convierte en su chofer con igual acento francófono. Who's there, I say? Filthy neighborhood. Sir Alec Guinness, visto en el Quinteto de la Muerte, el puente sobre el río Kwai. O también le recordamos, claro que sí, por ser Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca. Es el mayordomo ciego y despistado que conduce a los invitados a sus respectivas habitaciones, motivando situaciones realmente cómicas. Por cierto, durante el rodaje de Un cadáver a los postres, Neil Simon, el autor de la obra teatral y el guion de esta película, comentó en su día que Alec Guinness estaba leyendo otro guion de un nuevo proyecto cinematográfico. En aquel momento, Neil Simon le preguntó a Guinness de qué trataba, si estaba bien ese guion. Y el actor británico le dijo que sí, que estaba muy interesante y que trataba del futuro. El título de aquel libreto era Star Wars. ¿Qué pasa ahora, Myron? Arriba, Dora, mira. Un mayordomo ciego. Que no te aparque el coche, Dick. Buenas noches. Les estábamos esperando. Ya hemos pasado, gracias. Dick y Dora Charleston. Buenas noches. Les estábamos esperando. Su habitación está lista. Tengan la bondad de seguirme. No se preocupe, señora. Es el gato. El equipaje se ha quedado en el coche. Lo traeré enseguida, señora, cuando aparque el coche. ¿El coche que había ahí es el del señor Wang? Sí, ahora está descansando en su habitación. Me he tomado la libertad de ponerles en el mismo ala que el señor Wang. Ah, qué bien, ¿no? Un ala muy sabrosa. Últimamente teníamos pocos visitantes. Me alegro que esto vuelva a animarse. Gracias, ¿y ustedes? Benson, señora. Gracias, Benson. No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora. ¿Benson, señora? Sí, señor. James, señor. Benson, señora. ¿James, señor? Sí, señor. ¿Y Benson, señor? ¿Benson, señora? Sí, señor. Qué raro. Era mi padre, señor. ¿Cómo se llamaba su padre? Qué raro. Qué raro, Benson, señora. Su padre era. Qué raro, Benson, señora. Déjalo, Dick. Me duele la cabeza. ¿Ah? Ya hemos llegado. El cuarto de la difunta señora Twain murió aquí dentro. Oh, Dick. ¿De qué murió? Se mató a sí misma mientras dormía, señor. ¿Cometió suicidio? No, no. Fue asesinato. La señora Twain se odiaba. La habitación permanece intacta. ¿Y eso por qué? El señor Twain la quería mucho. Ha mantenido el cuarto como estaba la noche en que se estranguló. Tampoco nos olvidamos de otras dos actrices que completan el reparto. Nancy Walker es la cocinera sordomuda que no se entera de lo que ocurre a su alrededor y que, cuando quiere comunicarse, lo hace a través de unos mensajes escritos en un papel, a los cuales, muy a su pesar, nadie presta atención. Walker fue una actriz de una amplia carrera, sobre todo en el teatro y musicales, aunque también hizo sus apariciones en la televisión y el cine. La hemos visto en la serie Las chicas de oro y, como curiosidad, podemos decir que fue la directora de Can't Stop the Music, un musical con unos protagonistas muy especiales, los Village People. Hello? Hello? Y por último encontramos a la veteranísima Estelle Winwood. Y decimos lo de veteranísima porque esta británica llegó a los 101 años. Nació en el condado de Kent en 1883 y falleció el 20 de junio de 1984 en California, habiendo desarrollado una intensísima carrera sobre las tablas, tanto en el West End londinense como en Broadway. Igualmente hizo incursiones en el cine, aunque en menor medida, en títulos como Vidas rebeldes, junto a Marilyn Monroe, Montgomery Clift y Clark Gable, o la cinta que hoy es protagonista, Un cadáver a los postres. Fue más profusa su actividad en el medio televisivo, apareciendo, entre otras, en series como Alfred Hitchcock presenta, En los límites de la realidad, Batman o Embrujada. Señoras y caballeros, pero les aseguro que por primera vez en mi vida se me encogió el ombligo. Qué graciosa. ¿A qué es graciosa? ¡Disparos, Messi! ¡Disparos, papá! ¡Disparos, Sam! ¡Disparos, Dickie! ¡Hay champán! Y por supuesto, tenemos que hablar de la música, de esta banda sonora. Compuesta por Dave Grusin, un compositor estadounidense, arreglista y pianista. Grusin ha compuesto muchas bandas sonoras para cine y televisión, aparte de ganar muchos, numerosos premios por estos trabajos. Aparte de Un cadáver a los postres, también se ha encargado de las partituras, entre otras, de Tres días del cóndor, en 1975, El graduado, En el estanque dorado, Tutsi, o también la banda sonora, junto a Cyndi Lauper, de Los Goonies. Lionel Twain es un millonario que invita a su mansión a los que se supone son los 5 mejores detectives del mundo. El motivo, proponerles un reto e intentar desacreditarlos. Twain anuncia a sus invitados, en el transcurso de la cena de bienvenida, que, llegada la medianoche, un asesinato será cometido y los investigadores deberán resolverlo. Eso sí, el que consiga desentrañar el misterio se llevará la suculenta cifra de $1,000,000. ¡Silencio, por favor! ¡No nerviosos! ¡Nadie se mueva de sitio! Alguien acaba de entrar en la habitación. Oigo pisadas. ¡Es Megan! ¡Silencio todos! Huelo algo. ¿Qué es? ¡Cielos! salchichas de Frankfurt. Perdone, pero no tenemos otra cosa, señor. Dicky, ya sabes cómo me pongo cuando me tocas así. No he sido yo, querida. Tengo las manos en los bolsillos. Sí, pero en los míos. Qué despiste, perdón. Dicky, repórtate. Buenas noches, señoras y caballeros. Soy su anfitrión, Lionel Twain. ¿Cuál es significado esto, señor Twain? Le responderé, señor Wang, si usted me dice por qué alguien que posee una de las mentes más brillantes del siglo se come las preposiciones y los artículos. El señor Wang, el significado de esto. Eso mismo dicho. ¿Cuál es significado? El significado de esto es que voy a demostrar, sin ningún género de duda, que el mejor criminólogo viviente del mundo está aquí sentado a esta mesa y ustedes lo están mirando. No, no se miren unos a otros. ¡Mírenme a mí! Yo soy el mejor, el número uno. A mí me parece el número dos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué lo dice, señora Skeffington? Luego se lo diré. Es una ordinariez. En todas sus diversas aventuras, damas y caballeros, ninguno de ustedes dejó un crimen sin resolver. Su fama se basa en esto únicamente. Pero, ¿qué diría el mundo si los cinco mejores detectives se vieran atrapados en una casa de campo un fin de semana? Incomunicados con el exterior, descubrieran un cuerpo en el suelo con 12 salvajes cuchilladas en la espalda y no fueran capaces de descubrir el crimen. El correo de la cripta. Proyecto Terror @yahoo.es. Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? ¿a dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OIF. Ah, genial. La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OIF para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Buenas noches, señoras y caballeros. Soy su anfitrión, Lionel Twain. ¡Qué callado te lo tenías! ¿De dónde has sacado la información? Lo escribí a Twain y se la pedí. Inteligente. Es ciego, monsieur. $1,000,000 para el que resuelva el crimen. El crimen es un hobby para usted, ¿no? Un juego para pasar el tiempo mientras está esperando al camarero en un hotel de 5 estrellas. ¿Qué pasa con el mayordomo? ¿Por qué no ha vuelto con la cena? Porque yo no soy el único que ha tenido pasadas experiencias con el señor Twain. No es marica, eso lo sé, pero ¿qué rayos es? Ah, ¿nervioso ya? ¿Necesita pistas, señor Terrier? Aquí nadie ha muerto. Amabilidad de pasar. Lo siento, querida. Ahora es de verdad. Ya pasó. Estamos sanos y salvos. Que nadie se mueva. Quédense donde están y no se muevan. ¿Qué ocurre? Tengo que ir al retrete otra vez. No quiero perderme nada. ¡Qué maravilla, Dicky! Me enorgullezco de ti. Vamos a la cama, corre. Muy interesante. ¡Hay champán! Listen to them. Children of the night. What music they make. Parece que el pasado te viene a visitar. Estaba enterrado y va a resucitar. A veces el futuro se niega a continuar. Es demasiado duro y da marcha atrás. Las Valpurgis te van a llamar. Las Valpurgis te quieren hablar y te van a consultar una duda existencial. Las Valpurgis te van a llamar. Tampoco es para tanto, mejor no exagerar. Aunque sé muy bien cuánto odias contemporizar, así que no me digas que para ellas nunca estás. Y piensa que algún día vas a contestar. Las Valpurgis te van a encontrar. Las Valpurgis quieren hablar y les tienes que aclarar una duda existencial. Las Valpurgis te van a llamar. Te inventas un problema, algo imposible de sobrellevar. Y con las Valpurgis vamos a despedirnos, Duque Negro. Pues sí. Bueno, nos retiramos, nada, unos poquitos minutos antes. Y nos vamos. Esperamos que os haya gustado el menú que hemos preparado en la cocina infernal de Proyecto Terror. Las Valpurgis van a llamar. Y así concluimos el capítulo número 365 de Proyecto Terror. Mira, ya tenemos para un año. Como si hubiésemos estado aquí todos los días. Hemos de decir, de un cadáver a los postres, que no lo hemos comentado antes, un par de curiosidades. Primero, que Neil Simon, en un principio, no pensó en Truman Capote. De hecho, se quedó un poquito así cuando salió su nombre, porque claro, conocía a Truman Capote, su personalidad, nunca había actuado, y de momento como que se asustó un poquito. Pero bueno, después no hubo mayor problema. Y es que en un comienzo había pensado en otro grande, grande de la interpretación y grande por aquella época físicamente. Había pensado en ni más ni menos que Orson Welles. Y de hecho Orson Welles leyó el guión y le pareció estupendo, pero no pudo comprometerse porque ya estaba trabajando en otra película. Y la segunda curiosidad, Duque Negro, que esa la sabes tú. Sí, yo me he fijado, porque la he visto hace muy poquito, de hecho esta tarde, la película por última vez, y en los títulos de crédito, aparte de eso maravilloso que comentaste, es de en diabólico orden alfabético. No, recuerdo, bueno, orden diabólico o algo así era. Diabólico orden alfabético, eso. Sí. Pues aparece que el diseño de... De las letras del inicio. Las letras aparecen como unos recortables, sí. También, unos dibujos. Pues este diseño es de Charles Adams, el dibujante de la familia Adams. No sé qué, una película que de verdad, si no la habéis visto, os la recomendamos encarecidamente. Y si ya lo habéis hecho, pues volved a verla, porque sí. Se disfruta muchísimo de ella. Ay, nos vamos. Ha llegado la hora de cerrar la cripta, Duque Negro. Pues nada, Patricia, que lo pases muy bien. Dulces pesadillas para ti y descansa en paz hasta que llegue el alba. Y lo mismo para vosotros. Queridos, queridas, muchas gracias y hasta la próxima semana. Te quieren hablar y les tienes que aclarar una duda existencial. Las Valpurgis te van a llamar. Te inventas un problema, algo imposible de sobrellevar. Eso se lo debes a tu delirio por desorbitar. Las Valpurgis te van a llamar. Las Valpurgis te quieren hablar. Te recuerdo que una vez te empiezas a soltar, lo difícil es saber el momento de colgar. Y me temo que además de la duda existencial, tienen otro tema más que te puede horrorizar. Las Valpurgis te van a llamar.